Daniel 6 destaca la fidelidad de Daniel. Estaba dispuesto a ser devorado por leones en lugar de comprometer su relación con Dios. Finalmente, su fidelidad a Dios y su lealtad al rey fueron vindicadas. Y estos son los temas que abordaremos en esta lección. Número uno, la fidelidad. A pesar del decreto que prohibía la petición a cualquier dios u hombre, pero solo al rey, Daniel continuó orando hacia Jerusalén. Él podría haber cerrado las ventanas y orado en secreto. En cambio, decidió no comprometer su testimonio. Su compromiso con la verdad fue mucho más alto que la protección de su propia vida. Así que el tema número uno es fidelidad. Y número dos, vindicación. Como resultado de la lealtad de Daniel a Dios, el ángel del Señor cerró la boca de los leones hambrientos. Y Daniel fue protegido y reivindicado ante el rey y los que intentaron quitarle la vida. La experiencia de ese exilio hebreo más notable es una muestra de la vindicación suprema de Dios y de su pueblo a lo largo de todos los siglos, ya que enfrentan la oposición y también son perseguidos por los poderes del mal. Así que estos son los temas. Ve por tu Biblia y repasemos esta conmovedora historia de fidelidad y vindicación. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Leo en Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Después de que los medos y persas tomaron Babilonia, Darío el Medo reaccionó y reconoció que la sabiduría de Daniel era especial y lo invitó a formar parte del nuevo gobierno. El anciano profeta se destacó tanto en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombró administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que se desarrolla el capítulo, Daniel enfrentó el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original supremo, el de los celos. Pero antes de que termine la historia, podemos ver que Daniel es fiel, no solo a sus deberes seculares, bajo los medos y persas, sino también, y lo que es más importante, a su Dios. Y podemos estar seguros de que, en gran medida, su fidelidad a Dios también afectó directamente a su fidelidad en otras áreas. Porque la vivencia de Daniel con la persecución sirve como paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque esta historia no implica que el pueblo de Dios se librará de las pruebas y sufrimientos, no. Lo que sí garantiza es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente vencerá y Dios reivindicará a su pueblo. Bueno, incluso en el cielo, en un entorno perfecto, Lucifer sintió celos de Cristo. Ellen White, la sierva del Señor, en el libro La Historia de la Redención, dice lo siguiente, página 14. Lucifer tenía envidia y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, su alta autoridad y su legítimo gobierno, se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Y ahí está el problema. Por eso decíamos que tal vez este es el pecado original. Los celos son un sentimiento tan peligroso de albergar que los 10 mandamientos mismos, junto con la prohibición de asesinar y robar, está la orden contra la codicia. Leeré más de un incidente sobre esto, comenzando con Daniel, luego seguiremos con Génesis y luego 1 Samuel. Así que comencemos con Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, ahora Génesis. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos al libro de Samuel, donde también nos habla de la envidia. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles, y se enojó Saúl en gran manera, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amigo, amiga, hermano y hermana, ¿qué papel juegan los celos en estas historias? ¿Te das cuenta cuán detrimente, cuán terrible es, cuán destructor y cuánto socava todo lo demás? Bueno, las habilidades de Daniel como administrador impresionaron al rey, pero provocaron los celos de otros oficiales. Por lo tanto, conspiraron para deshacerse de él, acusándolo de corrupción. Pero por mucho que buscaban, no encontraban fallas en la administración de Daniel. Dice la Escritura, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y este es el punto. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y aquí hago una pausa, amigo y amiga. A veces luchamos por ser exitosos. Pero sabes, el éxito no se menciona en la Biblia, pero sí se menciona la fidelidad. Y esa es nuestra tarea de este lado de la eternidad, ser fieles. El Señor pronto dará recompensa y dirá, ven buen siervo fiel. Y aquí tenemos algo interesante, porque la palabra aramea fiel también se puede traducir como digno de confianza. Y Daniel no tenía culpas. Los oficiales no podían hacer nada para levantar una falsa acusación en su contra. Sin embargo, también percibían cuán fiel era Daniel a su Dios y cuán obediente era a la ley de su Dios. Así que pronto se dieron cuenta de que para acorralarlo, tendrían que provocar una situación en la que Daniel se enfrentara con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Por lo que los oficiales habían aprendido sobre Daniel, estaban absolutamente convencidos de que en las condiciones adecuadas se pondría del lado de la ley de su Dios por encima de la del imperio. ¡Qué testimonio de la fidelidad de Daniel! Por eso pregunto, ¿qué tipo de luchas has tenido que librar con tus celos y cómo las has enfrentado? ¿Por qué los celos son una falta espiritual tan mortal e invalidante? Bueno, tenemos el resto de la historia. Se levantó un complot contra Daniel, y aquí encontramos en Daniel capítulo 6, versículos 6 a 9, que dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y los sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué pensamiento estaba detrás de este decreto? Es obvio, ¿verdad? ¿Y cómo actuó sobre la vanidad del rey? Esta es otra historia. Darío podría parecer tonto al promulgar un decreto que pronto desearía revocar. Así que cayó en la trampa dispuesta por los oficiales, que eran lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino que se acababa de establecer. Darío había descentralizado el gobierno y lo había establecido 120 sátrapas o presidentes o gobernadores para que la administración fuera más eficiente. Sin embargo, dicha acción conllevaba algunos riesgos a largo plazo. Y un gobernador influyente podía fomentar una rebelión fácilmente y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligase a todos a presentar peticiones solo ante el rey durante 30 días, parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y así evitar cualquier tipo de sedición. Por lo menos dejaba un precedente. Pero los oficiales engañaron al rey al afirmar que tal propuesta contaba con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, presidentes, sátrapas, consejeros y asesores. Bueno, era una inexactitud obvia, ya que Daniel no estaba incluido. Además, la posibilidad de que se lo tratara como un dios puede haber sido agradable para el rey. No hay evidencia de que los reyes persas hayan reclamado alguna vez estatus divino. Sin embargo, el decreto puede haber tenido la intención de hacer del rey el único representante de los dioses durante 30 días. Es decir, las oraciones a los dioses tenían que ser ofrendas a través de él. Y desafortunadamente, el rey no investigó las motivaciones que estaban detrás de la propuesta. Por lo tanto, no percibió que la ley que supuestamente evitaría la conspiración era en sí misma una conspiración para dañar a Daniel. Y dos aspectos de la ley merecen nuestra atención. Primero, la pena por la transgresión era ser lanzado al foso de los leones. Dado que ese tipo de castigo no está mencionado en otro lugar, puede haber sido una sugerencia de los enemigos de Daniel para ese caso particular. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban leones en jaulas para luego liberarlos para darles caza. Así que no faltaban leones para matar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. Y en segundo lugar, el decreto no se podía modificar, era la ley de Media y de Persia. La naturaleza inmutable de la ley de los medos y los persas también se menciona en Esther. Mira lo que dice Esther, capítulo 1, versículo 19, y Esther 8, 8. Puedes buscarlo en tu Biblia y ver que las leyes de Medio y Persa no se cambiaban. Aquí tenemos la historia. Diodoro Siculus, un antiguo historiador griego, menciona una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión, pero ya no pudo revocar una sentencia de muerte que le había dictado un hombre inocente. Así que la ley era irrevocable, Medo y Persa. Bueno, ahora nos enfocamos en el corazón mismo de lo que hacía que Daniel tuviese una sólida columna vertebral que ni aun los leones, podría decir yo, podrían romper. Daniel era un hombre de oración. Y aquí tenemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sí, Daniel era un estadista experimentado, pero sobre todo era un siervo de Dios. Y como tal, era el único miembro del gobierno que podía entender lo que se escondía detrás del decreto del rey. Y para Darío, el decreto representaba una oportunidad para fortalecer la unidad de su reino. Pero para los conspiradores era una estrategia para librarse de Daniel. Y obviamente, las causas y los motivos reales detrás de la trama tenían que ver con la batalla cósmica, escucha, la batalla cósmica entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, el año 539 a.C., Daniel se había recibido las visiones registradas en Daniel 7, que fueron el año 553 a.C., y las visiones de Daniel 8, del 551 a.C. Por lo tanto, pudo entender el decreto real no como una cuestión de mera política humana, sino como una instancia de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre entregando el reino al pueblo del Altísimo y el aliento que le dio el ángel intérprete en Daniel 7 pueden haberle infundido valor para enfrentar la crisis con entereza. También puede haber reflexionado sobre la experiencia de sus compañeros, que habían sido lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor años atrás. Así que, por lo tanto, no cambió sus hábitos devocionales, sino que continuó su práctica habitual de orar 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Y a pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o dios que no sea el rey, Daniel no trató de ocultar o disfrazar su vida de oración durante esos críticos 30 días. Estaba en minoría absoluta, ya que era el único entre docenas de gobernadores y oficiales que entró en colisión con el decreto real. Sin embargo, por medio de su vida de oración abierta, no era escondida, sino abierta,

Es por la mañana, Daniel permaneció ileso y listo para reanudar sus actividades en el gobierno. Mi autora favorita, Ellen White, menciona esto en el libro Profetas y Reyes sobre este episodio, página 543 en adelante. Dios no impidió que los enemigos de Daniel lo arrojaran al foso de los leones. Permitió que los ángeles malvados y los hombres malvados cumplieran su propósito. Pero fue para hacer que la liberación de su siervo fuera más marcada y la derrota de los enemigos de la verdad y la justicia más completa. Y así actúa Dios, amigo y amiga, de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué si no hubiese cerrado la boca de los leones? Aún así hay una historia de fidelidad. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero un día comprenderemos el otro lado de la historia. Mientras tanto, sí podemos saber que podemos confiar en un Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque esta historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, yo pregunto, ¿qué pasa con relatos, incluso los que se encuentran en la Biblia, en el libro de Hebreos, etcétera, que no concluyen en liberación? ¿Cómo podemos entenderlo? Por ejemplo, Juan el Bautista, los mártires de Hebreos 11, etcétera. Finalmente, amigos, llegó la vindicación. Escucha el testimonio del rey en Daniel capítulo 6, versículos 24 al 28, y nos dice lo siguiente. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su reino perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué testimonio? Un punto importante de la narrativa es el hecho de que Darío alabó a Dios y reconoció su soberanía. Esta es la culminación, incluso el clímax, de las alabanzas o expresiones o reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. Al igual que Nabucodonosor, Darío respondió a la liberación de Daniel alabando a Dios. Pero hizo aún más. Revirtió su decreto anterior y ordenó a todos que teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Sí, amigo, amiga, Daniel fue salvado milagrosamente. Su fidelidad fue recompensada ampliamente, el mal fue castigado y el honor y el poder de Dios fue reivindicado. Porque eso es lo que está en juego del otro lado de las cortinas. Por lo que vemos aquí es un pequeño ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios liberado, el mal castigado y el Señor vindicado ante el cosmos. Sin embargo, sé que hay un problema inquietante y tal vez ha quedado en tu mente, y son las esposas y los niños que, hasta donde sabemos, son inocentes y sin embargo sufrieron el mismo destino que los culpables. O sea, ¿cómo explicar lo que parece ser un mal manejo de la justicia? Bueno, primero deberíamos tener en cuenta que la acción se decide y es implementada por el rey de acuerdo con la ley persa, que incluye a la familia en el castigo del culpable. De acuerdo con un principio antiguo, toda la familia tenía responsabilidad por el delito de un miembro de la familia. Y esto no significaba que era correcto, solo significaba que esta historia se ajusta a lo que sabemos sobre la ley persa. Pero en segundo lugar, debemos notar que la narración bíblica informa el acontecimiento, pero no respalda la acción del rey. De hecho, la Biblia prohíbe claramente que los niños sean ejecutados por los pecados de sus padres. Bueno, finalizaré con unas preguntas de reflexión y aplicación. Los aspirantes políticos, y muchos políticos cristianos a menudo señalan la experiencia de Daniel como una justificación para entrar en la política, en el servicio público. Y yo digo, qué bendición para la iglesia y la sociedad si cada político cristiano y funcionario público emulara la fidelidad de Daniel. ¿Qué tipo de testimonio les brindamos a los demás con respecto a nuestra fidelidad a Dios y su ley? ¿O mantenemos las cosas escondidas y tal vez ellos no saben nada? ¿Hacemos brillar nuestra luz? ¿Quién es glorificado? ¿Es oficial? ¿Esa persona fue electa por el gobierno? ¿O es Dios a través de esa persona? ¿Te das cuenta? Somos instrumentos en sus manos. ¿Cuántas veces queremos nosotros colocarnos primero y Jesús queda escondido? Otra pregunta. ¿Las personas que te conocen piensan que te mantendrás de parte de tu fe, aunque te cueste el trabajo o incluso la vida? ¿Qué ves en Daniel que lo convierte en una persona que Dios puede usar eficazmente para sus propósitos? Y otra pregunta, con la ayuda del Señor, ¿cómo puedes desarrollar las mismas características de Daniel? Y eso nos surge de un momento a otro, amigo y amiga. ¿De qué manera Daniel se podría haber justificado al decir, a la luz del decreto, cambiar la forma en que oraba, tal vez escondido, tal vez mentalmente? Y la pregunta es, ¿dónde y cómo trazas la línea entre la lealtad al Estado y la lealtad a Dios? Dios nos ayude a ser cristalinos, pero sobre todo a ser fieles, fieles a Dios. Porque Él es fiel. Él dio todo para que un día lo tengamos todo. Y tú y yo somos la extensión de los brazos, los pies, los ojos, los oídos de Jesús, el corazón de Jesús, para amar a otros y mostrar a otros cómo es realmente Dios. Recuerdo cuando era estudiante, había una frase a la entrada del hall, en ese hogar o dormitorio de varones que decía, cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Es una gran verdad. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por este testimonio de fidelidad, de valentía, de vindicación. Tú finalmente vindicarás todas las cosas. Tu nombre será vindicado. Queremos ser parte en este proceso de vindicarte porque te amamos. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Este es el mensaje de Daniel y el mensaje de este bendito libro. ¿Por qué? Porque tú vales mucho, mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.